mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 14. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su padre escrito en la frente. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. Almorzamos con Apocalipsis capítulo 14, verso 1 al 5. ¡Qué momento hermoso! Aquí aparecen los 144,000 sellados con el nombre del Padre y del Cordero en sus frentes. Y están con el Cordero en el monte Sión. Esto quiere decir que ellos fueron protegidos en la gran tribulación. Y aunque el anticristo se le dio autoridad para que luchen contra el pueblo de Dios y los venza, a estos 144,000 no los pudo tocar. Y ahora están alabando al Señor. ¡Qué poderosa es la alabanza! O en las palabras del predicador Charles Spurgeon, el estar reconcentrado en la alabanza a Dios es el estado más sublime del alma. Alabar a Dios por su misericordia es algo, pero estar enteramente vestido de alabanza a Dios por esa misericordia es mucho más. Alabar es el cielo y el cielo es alabar. Orar es algo relacionado con lo que está debajo del cielo, pero la alabanza es la esencia de lo que está en el cielo. Cuando te inclinas en adoración, estás en tu estado más elevado.